1, 2. Una mañana era el día de la exaltación de la cruz. Mi dulce Jesús me transportó a los lugares santos, pero antes me dijo tantas cosas de la virtud de la cruz. No lo recuerdo todo, apenas alguna cosa.